Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de la Tertulia Tabernera, hoy sábado 22 de octubre del presente año 2022, como siempre desde los estudios de Revi Rock en Vicálvaro. Hoy, como siempre, nos encontramos David Jabata a los controles y Ciar Danaire, que vendrá ahora en un rato, todavía no la tenemos aquí con nosotros, y yo, Sara Piñeras, a los micrófonos. Además de escucharnos en total directo en revirradio.es, nos podéis escuchar en otras plataformas como en Asalto Mata Radio Rock, en TNT Radio, en el canal de iVoox, canal Archive.org o en larrua.es, así como llamarnos en total directo para hablar con nosotros o con nuestros invitados al teléfono 91 530 32 21. Vamos a empezar y lo vamos a hacer con Obús, ya que esta tarde, ahora mismo ya, a partir de la 1, estará el tío Luis con Oscar de Lujuria presentando sus libros en la esquina del Zorro, aunque de esto está mucho más informado David Jabato y nos va a hablar un poco ahora sobre ello. Hola, buenos días, compañeros. Pues sí, hoy tanto el tío Luis, el mítico legendario bajista de Obús, va a presentar su libro Dosis de Heavy Metal junto a Óscar Sancho de Lujuria, que presenta lo que es ese 30 aniversario de la trayectoria de su banda. Será en la esquina del Zorro, a partir de ya mismo, en la librería, y que cita en la calle Ramón Calabuic, número 27, al lado del Puente de Vallecas, en el mítico barrio rockero por excelencia. Así que si mientras que escuchas la radio te puedes desplazar allí y encontrarte con buenos amigos para adquirir dichos discos y pasar pues un aperitivo diferente. Nos vamos con Obús, Sara. Vamos a ello, ¿no? Qué mejor forma, ya que estábamos hablando del tío Luis. Nos vamos con Obús y empezamos así nuestro programa de hoy. ¿Qué vamos a escuchar de Obús? El que más, como ellos. Venga. Stop. Hablando de las cosas que podéis hacer hoy, como pasaros por la esquina del Zorro, también tenemos un montón de conciertos, entre ellos hoy en la Sala Mon, Poncho K, también en la misma sala estarán el 5 de noviembre Whisky Caravan y el 12 de noviembre La Fuga. Aparte, también tenemos el Tregua el 5 de noviembre en la Sala Rockville. Y bueno, vosotros, que estamos aquí hoy con Embers of Pride, tocarán mañana. Y os animamos a todos a verles, aunque luego estaremos hablando un poco más sobre ello. Ahora sí que vamos. Madre mía. Hoy estoy y que no estoy. Vamos ahora con Whisky Caravan y ahora ya seguimos hablando. Madre mía, por favor. Refugiarte aquí a mi lado, para sangrar sobre mí, guardar silencio mientras caigo, o dulcemente aplaudir, casarnos en una ambulancia. Puedes repartir el peso, disparar a tus amigos, reunir todos nuestros sueños y lanzarlos a un abismo. Desnudarnos bajo el sol. Salirnos de la ley para poder vivir mejor, disfrutar de este banquete, brindar por nuestro amor. Podemos prometernos que algún día cambiaremos, veremos, sabemos bien que no. Hola, buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, primero de todo, presentaos y así nuestros oyentes saben con quién estamos hablando. Bueno, pues yo soy Chus Ortiz, soy el batería de Embers of Pride. Hola, yo soy Sebas Arroyo y soy el bajista de Embers of Pride. Embers of Pride. Embers of Pride. Qué nombre más complicado pusimos. Sí. Joder, nos llamamos los cuervos y ya está. Pues si os parece, ponemos un tema para que os conozcan bien la gente y ahora ya hablamos con vosotros. Estupendo. Perfecto. Cold and pale, choking your Mañana estaréis homenajeando, de verdad, no sé hablar, ¿eh? A Álvaro, el cual nos dejaba el año pasado. Para todos aquellos que no tuvimos la oportunidad de conocerle, ¿qué nos podéis contar de él? Uf, pues que era un tipo entrañable, era un grandísimo profesional, o sea, no solo como cantante, sino que llevaba muchos años en el rollo musical, como road manager de muchas bandas, y una bellísima persona. Un amigo, además de un compañero de grupo. Sí. Buena definición. Y sobre el concierto de mañana, en homenaje a él, ¿qué nos podemos encontrar? ¿Qué nos vais a ofrecer mañana? Pues mañana va a ser una fiesta, que era lo que él quería, nos dijo además. Digo, yo cuando me muera, hacerme algo, pero algo divertido. Claro. No quiero que la gente esté llorando por las esquinas. Y lo propusimos. Y a todos sus amigos y tal, le dijimos, vamos a hacer esto, molaría colaborar y tal. Y dijeron que sí, mucha gente. O sea, mañana vamos a tener colaboraciones de Desastre, Rabia Pérez, Iguana Tango, Mórdida, Sobrinus, Vértice, Extravaganza, Vértice, Oferta Especial, de Rebel Bug y Trío. Uf, vamos, sí. Va a pasar más gente por el escenario que en la guerra. Y va a ser un fiestón. Fiestón, todas las canciones de Álvaro, interpretadas por otros cantantes. Que cada uno le da un puntito. Por ejemplo, Rabia Pérez. A dueto con Ceci. Es un rollo. O sea, es oír las canciones desde otro punto de vista. Porque todos los temas van a ser a dueto con Ceci, que es la nueva cantante cada de la vez que, cada vez que mueves el pulserón ese que llevas, retumba todo. Iba a decir una burrada, pero mejor me la callo. Es que mira, cada vez que lo mueves. Sí, lo he dejado. Madre mía. Tú has oído ese de que quieres, las gallolas con música o sin música. Y nada, va a ser una fiesta. Aparte vamos a regalar el disco este que está sonando a todo el mundo que venga, que es, bueno, a todo el mundo. Hemos hecho una edición hecho 200 copias. A todo el mundo que venga, y si vienen parejas, pues uno por pareja. Claro. Tampoco. Y a los niños que vengan, pues tampoco le vamos a dar a todos, pero bueno, puede haber. Y mucha fiesta. Van a tocar también dos grupos antes, Front 92, que van a hacer temas en acústico, incluida una versión de Embers que tienen ellos en el set. Y va a tocar también Trees Die Standing, que es la banda en solitario de Jacobo de Iguana Tango. Con Carlos Espósito a la batería y demás. Van a hacer unas versiones de los temas que le gustaban a Álvaro, que era sobre todo Pearl Jam y Alice in Chains y cositas. Y nada, una fiesta. Una mañana de aperitivo con colegas. Sí, que no va a ser un concierto al uso, o sea, a ver, tocar un tema, subir, suben los invitados, toca otro y eso. Va a ser como una especie de concierto jam, con gente que conocidos de Álvaro, amiguetes de Álvaro y grandes profesionales de todos los estilos musicales. Estamos hablando del concierto tanto, pero no habéis dicho ni dónde ir, ni a qué hora. Va a ser aquí al ladito, aquí, en Revi Live. En la Revi Live, aquí, en una de las mejores salas de España. Para mí la mejor. Para ti la mejor, para mí una de las mejores, porque hay algunas que están muy bien, pero esta está genial. Por lo menos, de Madrid la mejor. De Madrid la mejor. De Madrid, o sea, la, de Madrid mejor. La mejor. Y a las 12:30, con apertura de puertas, luego a la 1:30 ya empieza todo el jaleo. Sí, a la 1:30 pues empezará a tocar la primera banda y bueno, luego más o menos, pues yo creo que nosotros estamos sobre las 3:45 en el escenario. Sí, por ahí, pues una, por una horita más o menos será el set nuestro. Para tomarte una cervecita. Para tomar una tranquilamente, comer tranquilamente y montar una, efectivamente, en comandita. Bueno, sabemos que gran parte de la vida de Álvaro estuvo vinculada a la música y también estuvo en Reino Unido, tuvo varios grupos allí y tal. Entonces, ¿cómo llegó a contactar con vosotros y a empezar en Verse of Pride? Pues básicamente Sebas y yo ya no estábamos en la anterior formación, que se llamaba Underground, que es la banda en la que nos formamos, tuvimos un montón de años. En esa banda estuvimos Fran Zafra, el guitarrista. Estuvimos Chus y yo, y bueno, se disolvió, cada uno nos fuimos un poquito por ahí, y Fran pues consiguió contactar con Álvaro, me lo comunicó a mí, y fuimos a hacer una prueba en Álvaro y pensamos en Chus, oye, pues vamos a probarle, y ya que está, pues probamos con algún tema de Underprod, y la verdad es que en el momento en que lo oímos hubo una comunión entre los tres más él, que nos miramos y dijimos, pues mira, esto mola. Pues adelante. Tenía una voz muy carismática y dijimos, es él. Claro, lo único es que queríamos empezar de cero y en vez de como Underprod, pues bueno, pues dijimos, hostia, y dijo, pues ya tengo el nombre. Venga. Underprod era con orgullo y Embers of Pride es los rescoldos del orgullo. Cambiamos de nombre, pero con relación con retranca y parate. Y lo que decía, sí, estuvo unos cuantos años estudiando en Brighton. Estuvo viviendo en Brighton, yo creo que cerca de 5 o 6 años. 5 o 6 años, sí. En Brighton, y allí tenía un par de bandas que de grunge, que es en las, sí, que empezó y tal, y que todavía teníamos relación con ellas. Sí. De hecho, si no hubiera pasado lo que pasó con Álvaro, teníamos intención de hacer un cambio, David, intercambio, o sea, hacer organizar concierto aquí con la banda inglesa y luego allí en Londres, Brighton, irte un fin de semana y hacer, están cerquita relativamente a Londres, Brighton, y hacer, por lo que sea, un viernes, sábado, tocar allí, y esa era la idea, pero bueno. Luego también era un trotamundos, estuvo en Australia, en Estados Unidos, o sea, era bilingüe, o sea, era absolutamente bilingüe. Hombre, 6 años viviendo en Brighton, aprendes inglés o de hecho, además, te mueres. De hecho, además, es muy curioso porque su pronunciación es british, no es una pronunciación USA. O sea, el tío tenía dichos y dejes, pero de británicos. Bueno, si os parece, ponemos otra canción. Venga. Y ahora continuamos hablando. ¿Alguna en especial? Así ponte, como no la habéis escuchado, pues... Pues ponte Wide Open, la 9, corte 9. Pues vamos a ello. Bueno, muy importante, se nos ha olvidado Sonotonis. Bueno, la colaboración. Yeah. Bueno, tras la pérdida de Álvaro, metéis a Ceci. ¿Tenéis pensado seguir con la banda después de ello y cómo contactéis con ella? Sobre todo a mí me impactó, ¿no?, el cambio. Vamos a ver, Alvarito, perdón, Alvarito en sus últimos momentos hablando con él dijo que, joder, que esto era un proyecto muy de puta madre para que muriera con él, o sea, que él lo que quería era que tiráramos para adelante y nos planteamos, pues ya sabéis cómo es este país. Si metemos una voz masculina, va a haber comparaciones, va a haber historias, y entonces decidimos, pues la única forma de acabar con ese rollo es meter una voz femenina, ¿ves? Es darle una vuelta total a la pelota. Y resulta que fue curioso, porque mirando en anuncios en el Solo Músicos, yo conocía a Ceci, porque antes tocaba en una banda que se llamaba Six Ways de Versiones, y la tía tenía un rollazo en directo de la hostia, yo la conocía. Fran, el guitarrista, también la conocía, y daba la casualidad de que estaba libre, y además ponía un anuncio que era como muy escueto, diciendo: se ofrece cantante femenina, pero abstenerse Jar y Aor. O sea, ella quería hacer algo, porque de hecho es que además fue muy curioso, antes de encontrar a Álvaro, yo estuve hablando con ella para montar una historia, pues en plan New Groove y eso, que era el rollo que le molaba a ella también. Y mira, pues destinos de la vida, estaba libre, hablamos con ella, que además me dijo: qué cabrones. Dice: después de sacar los discos, esto que has oído con Álvaro, digo: hijo de puta, ni me llamaste ni nada. Y mira, la vida es da mil vueltas, y ahí está, con nosotros, encantadísimos de ella, o sea, con un respeto hacia Álvaro de la hostia, súper integrada, y yo creo que es la mejor opción que podíamos haber elegido. Porque de verdad que tenéis que verla, es un espectáculo en directo, la chavala. Sobre todo lo que decía él de acabar con las comparaciones, porque luego al final, siempre que un cantante sustituye a otro, siempre está en el otro lo hacía mejor. Fíjate con una CDC y cosas de estas, hay partidarios de Brian Johnson y de... Ella es más guapa, ¿no? Hombre, Alvarito tenía su puntito. Tenía su puntito también. Sí, sí, no. Y aparte de Ceci, que tiene una voz increíble y le hemos dado un rollo nuevo a la banda. La banda, sí. Muchísimo más bruto que Álvaro, porque Ceci es muy bruta. Y ahora suena muy diferente, pero muy bien también. Sí. O sea, es otro concepto de estilo, nos hemos endurecido un poquito. Es en versus Pride 2.0. Sí. Pero estamos encantados con Ceci, es muy buena chica. Y Álvaro componía los temas, ¿en qué se basaba? Sabemos que el otro disco se lo dedicó a su madre, ¿hubo también alguna más dedicación y tal? Sí, las letras que él escribía realmente eran muy personales de él, era de todo lo que estaba viviendo. No es como otros que hacen canciones de lo que le, no sé, de cualquier tema. Y este sí, una va dedicada a su madre, que es Elvis Aiz, otra a su padre, que es Mike Sackerman. Pensamientos de su vida, rollos. Wide Up, en la que estábamos escuchando, sí, era dedicada a su mujer. The Story va dedicada a su hijo mayor. Su hijo mayor. Otra que hay por ahí que se llama My Forever está dedicada a su hijo pequeño. O sea, lo que pasa es que ya las últimas letras que hacía, como ya las había compuesto estando ya con enfermito. Entonces eran como muy raras, las muy, letras, sí, muy demasiado lacrimógenas y tal, sí. Lógico, lo que estaba viviendo y tal. Pero como él era un tío como muy sincerote y muy muy muy emotivo, él pues escribía de lo que le estaba pasando y son letras muy buenas, ¿no? Para mí es uno de los tíos más fuertes que he conocido, o sea, porque el tío sabía que estaba muy jodido y su ilusión era venir a ensayar, o sea, el tío tenía la quimio y decía: tíos, yo no puedo todas las semanas porque tengo periodo de 15, pero el fin de semana que venía veías darle pero el 1000%, o sea, la hostia que le decíamos: tronco, te vas a matar, y el tío ahogado y tal, y seguía: no, yo esto y tal, y tengo que seguir y tengo que tirar para adelante. El concierto este, que fue un bolazo que dio, acabó hecho mierda porque ya estaba con la quimio y estaba muy fastidiado, chaval, y la verdad es que para mí es un ejemplo de ole mis huevos. Además está el último día, ¿sabes? Si vais a buscar a YouTube el último videoclip que hicimos con él, que era el del tema Fire, del tema con el que hemos empezado hoy, ese videoclip lo grabó 13 días antes de fallecer. O sea, y ahora sí quería venir a grabar y a todo hasta el último día. O sea, que... O sea, de hecho, ingresó, eso lo grabamos un sábado, ingresó el lunes, sí, y ya no salió. Y ya te digo, siempre que me pasa algo en mi día a día desde agosto del año pasado, cada vez que tengo un problema, digo, no te vengas abajo, porque mira Álvaro lo que era y al final, hasta el último día, súper optimista y súper alegre y en ningún momento triste ni nada, fue muy bonito. Coño, Chema, ¿qué pasa, cabrón? Chema Gallego ha entrado en el estudio. Y guardar las carteras. Joder, además te vi anoche, cabrón. Así que nada, pues Alvarito era un ejemplo a seguir, digamos. Pues sí, es que ahora me quedaba así. Sí. Bueno, yo quería preguntaros ahora también que como él componía antes, ahora cómo lo estáis haciendo. Pues mira, la verdad es que nos enfrentamos ante un grave problema, porque el problema no era escribir, el problema es que Álvaro no escribía en español y luego lo pasaba al inglés. Álvaro directamente, claro, ser bilingüe, claro, lo escribía directamente al inglés. Sebas y yo sí que tenemos un cierto nivel de inglés bastante bueno. Lo que pasa que no es tener nivel de inglés, es ser inglés. Claro. Porque al final a nosotros nos salen las frases de siempre. Y a él le salían frases pues muy del día a día, pero inglesas, que nosotros no conocemos. Entonces, cuando nos hemos puesto a escribir, al principio lo intentamos, pero era un jaleo, porque lo teníamos que escribir nosotros, pasárselo a un colega que es australiano, que la revisara, porque además lo que le pasé, yo decía, tío, es que está todo mal, es que está hablando como Tarzán, y mira que me considero que tengo cierto nivel de inglés. Así que dijimos, mira, pues como exclusiva para vosotros, vamos a decir que hemos pasado del inglés al castellano. El próximo disco es cambio total, pues ya cantante femenina y encima en castellano. Ha habido un cambio. Las canciones que ya están, las de los dos discos anteriores de Álvaro, se quedan en inglés. En inglés. Esas se quedan todas en inglés. Pero todas las nuevas que hemos compuesto... Claro, de hecho en este disco hay tres temas que los hizo Álvaro, y lo que hemos hecho es... Pasarlas al español, pero no hacer una adaptación de la letra de Álvaro, sino crear una letra nueva, cosas. O sea, ya no queremos... Ya de nuestras inquietudes, no de las de Álvaro, porque me parecía pisarle un poco la porque ya te digo, es una canción dedicada a su... Vamos a ver, son canciones muy intimistas, entonces traducir algo tan intimista al castellano, primero, es muy difícil hacer una adaptación de una letra en inglés al castellano, o sea, es muy difícil porque la métrica es totalmente distinta. Entonces, puedes tener una idea, pero a lo mejor no es el concepto que él quería, con lo cual dijimos, mira, es que conservamos melodías lo más aproximadamente posible, pero componemos las letras desde cero y las letras son lo que nos pasa en la cabeza al señor Sebas, a mí y a Fran Zafra, o sea, son una locura, lo tenemos todo. Ya lo veréis en el próximo disco. Eso te iba a preguntar, digo, imagino que ahora ya tendréis algo para sacar. Sí, además está ya grabado, editado, mezclado, listo para ir a fábrica, que es lo que hemos hecho todo este año con Ceci. Ha sido practicar muchísimo esos temas y sacarle una voz a Ceci increíble. Vais a flipar, con el cambio de español vais a flipar. ¿Y hay fecha o todavía no? Claro, voy a preguntar. Primero, no me quiero mirar los dedos, no tenemos eso, pero bueno, calculamos que primero o mediados de diciembre estará el disco ya en la calle. Yo creo que en diciembre ya debería estar en la calle, así que esperemos. Digamos diciembre, ya os diremos la fecha exacta, pero os queremos otra vez aquí, va a volver a ver. Aquí como nuestra casa, aquí no nos salís aquí ni con agua caliente, ¿no? Ya ves. Pues ponemos otro tema y seguimos hablando. Vale. Perfecto. Lo que queréis, ¿queréis poner el Sorry con Ceci? Sí, vamos y con Álvaro. El último vídeo que hicimos. Sí, pero animaros a hablar, a saludar. Claro. Sí, claro. Nos contabais a micro cerrado lo de que era una despedida y alguna vez una presentación. Ah, sí, claro. Es que Fran Zafra, por desgracia, para nosotros, claro, ha tenido que dejar la banda. Así que Fran ya no está con nosotros, le vamos a echar muchísimo de menos, desde luego, pero teníamos que continuar, entonces hemos metido a otro guitarra. Muy, muy amigo de la banda, que ya se sabían las canciones, con lo cual ha sido bastante fácil. Que en este disco en directo ya colaboró en una canción, que también en el disco rojo que tenéis ahí, en una de las canciones, Neverending Hole, ya tocaba él, que es Edu López de Sonotones. y que va a tocar con nosotros mañana en sustitución de Franz Zafra. Que bueno, no sustitución, otra guitarra, porque a Franz Zafra es imposible sustituirle. Así que nada, ya lo descubriré mañana si venís al concierto. Si no venís, pues lo perdéis. Aquí estaremos, ¿no? Yo no tenía pensado venir, pero me he quedado alucinado con todo lo que habéis contado. Así que tienes que venir. Claro. Escuchamos el tema entonces. Chema, que ya ha venido a revolucionar. Venga. Se echaba la culpa a mí de lo que quiero también. A micro cerrado nos habéis contado lo de las voces que habíais hecho con este tema, pero no en antena, si lo podéis explicar. Este tema pues era del último disco que grabó Álvaro, del B-Side. Entonces iba a ser el siguiente videoclip que íbamos a sacar, lo que pasa es que falleció y no nos apetecía nada, hacer nada, claro, durante un tiempo. Así que cuando entró Ceci, entramos con preparando los temas antiguos y tal y eso, dijimos, qué bien queda la voz de Ceci en este tema. Entonces se nos ocurrió grabarlo otra vez en el estudio y hacer un dueto póstum con Álvaro, pero quedó muy bonito. Y hay un tren detrás. Sí, está sonando algo. Una locomotora. ¿Qué? Sí, pero es el CD vuestro, no hay otra cosa puesta. El vuestro disco. Sí. Nota que no lo habéis escuchado. Ah, vale, es que es en directo. Sí, vale. Y, es que, claro, aquí estábamos flipando. Claro. Este directo se hizo en. Perdona, luego sigo. No, sí, vez. No se preocupe. Esto era, claro, fue el concierto que hicimos en streaming aquí. Entonces, entre tema y tema, faltan aplausos porque estábamos solos en la sala, ¿no? Era todo un streaming y tal. Entonces, claro, ahí, y yo. Claro, él y algún camarero que había por ahí y tal, y Pablo sentado ahí viéndolo y ya está. Y nuestras novias. Entonces era como, claro, entre canción y canción hay un silencio. Y pensamos en quitarlos. Lo que pasa es que hay muchas dedicatorias que hace Álvaro entre medias. Entonces, como era un disco de él y homenaje para él, quitarle esos momentos hablando era como muy, muy emotivo. Entonces, claro, por eso están estos silencios ahí extraños. Pero bueno, y lo otro es que, pues eso, decidimos hacer un dueto entre los dos como despedida de Álvaro y presentación de Ceci, y luego apoyar con un vídeo muy emotivo también, y que demuestra cómo estábamos en ese momento. Ahora ya ha pasado ya un tiempo y estamos más optimistas y con más ganas de hacer cosas. Mañana tocáis el homenaje y luego tendréis algún otro concierto más homenaje o para presentar a la nueva cantante o homenaje. Ya no, este va a ser el homenaje, yo creo que va a ser el último. Yo creo que ya está bien, porque tenemos que seguir para adelante. Sí, si siempre estamos recuperando su memoria, no vamos a avanzar nunca. Sobre todo luego Ceci no se lo va a creer nunca. O sea, vamos a ver, la memoria siempre la tendremos, porque claro, es un tío que ha trabajado mucho, muy duro con nosotros. Gracias. Ha sido un compañero, un amigo, pero bueno, es una nueva etapa, es la forma de pedirnos. Nosotros seguimos en contacto con la familia, que son un encanto de personas. Y seguimos en contacto con sus amigos, que al final también son nuestros amigos. Pero ya a partir de ahora es banda nueva, grupo nuevo. Como os hemos dicho, hemos cambiado de idioma nuevo. Y a partir de ahora, pues las presentaciones serán de Envers, con Álvaro siempre en el recuerdo. Pero pues como les ha pasado a todas las bandas cuando han tenido un deceso, o sea, yo me acuerdo de Blepar, que murió el guitarrista después de grabar Listeria, y metieron a Vivian Campbell, y desde entonces, pues bueno, ahí estuvo, tiene el recuerdo de él, y pues por una CDC igual entre Bon Scott, y ya está, es una etapa nueva, hay que continuar, y daremos cera. Del 2023 vamos a intentar dar todos los conciertos posibles, tampoco sin aburrir, pero sí, tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas, mucho. Y, hombre, sí que es cierto que el castellano en este país te va a abrir puertas, ¿sabes? Por suerte o por desgracia. Pero hay dos palabras que te abrirán y cerrarán muchas puertas, que son tire y empuje. Efectivamente. Pues a ver si tiramos o empujamos. No. Empujar. No sé si empujar, hay que tirar. Y yo creo que bueno, que el cambio a castellano está bien, porque mucha gente, él por ejemplo es el batería desastre, y ha habido gente que nos viéndonos, porque hemos compartido escenario varias veces desastre nosotros, y gente que te ve y dice, joder, la banda mola mucho, pero claro, es que no entiendo nada, si fuera en castellano a lo mejor tenía más tirón y demás. Y la verdad es que lo pensamos y dijimos, mira, no estamos capacitados para componer como Álvaro en inglés, Ceci no está capacitada para cantar como Álvaro en inglés. Entonces, además se nota, o sea, a ella le cuesta mucho más los temas en inglés que los temas en castellano. Es tu idioma, los manejas como quieres, los acentúas como quieres, y entonces es una nueva etapa, para ella es mucho más fácil, para nosotros también, y si encima, pues mira, ganamos adeptos por cantar en castellano, pues bienvenido sea. Vamos a ver qué tal nos sale el batiburrillo y el truco, pero bueno, nosotros tenemos... Porque habrá en directo los temas en inglés y temas en español. De hecho, estamos planteando hacer alguna versión que nunca habíamos hecho, y las primeras que nos han venido a la mente son en inglés, o sea que seguiremos cantando en inglés igualmente. Bueno, veremos el año que viene, ¿no? Cuando ya lancéis este disco, que como no nos queréis decir mucho, tampoco... Nada, esperas un par de mesecitos, hombre, ahí a la recama. Un mes más y ya está. Veremos cómo lo recoge el público y también los próximos conciertos. Cómo... Estaremos ahí, estaréis invitadas. Gracias. Bueno, una pregunta que siempre hacemos a nuestros invitados, aunque hace mucho que no la hacemos, pero bueno. Sí, es cierto. Es si tuvierais que hacer un festival vosotros con 5 bandas más, bueno, 5 contando eso, o sea, quiere decir 4 más. ¿Españolas? Nacionales, sí. Ah, vale. Pues Absenci. Sonotones. Podéis elegir cualquiera, aunque ya no esté. Megara también molaría. Sí, es que son más o menos de nuestro rollo. Sí, además son colegas. Sí, son como, colegas, entonces. No sé, con cualquiera, pero que fuera colega. Joder. Al final todos los grupos funcionan muy bien. Great Show. Deberían. Rabia Pérez. Great Show, Rabia Pérez. Ya. Nos habéis pasado. Desastre, qué joder. Tengo para repasar casa, bueno. Pues si queréis escuchamos otro tema y luego ya seguimos hablando. Luego escuchamos otro tema y hacemos el fin. Estaba mirando el tiempo. Estos chicos tienen mucho que contar. Pues elegir uno. Venga, pues... El penúltimo, ¿eh? El último, 11, Wine Noise. ¿Qué contáis aquí? Wine Noise, pues mira, esto luego, la letra de... Es una paranoia como la metamorfosis de Kafka, sí, a lo raro. Es una noche que Álvaro no pudo dormir y estuvo comiendo techo. Y es lo que sintió esa noche. Al día siguiente vino y dice, tengo una letra. Lo que no sabemos es cómo se acostó en esa noche, qué hubo antes de esa noche, en qué condiciones y demás. Pero sí, vino y dice, oye, se me ha ocurrido una letra de anoche que tuve insomnio. Y dice, no le busquéis más vueltas. Y es ruido blanco. Lo que se oye en una cinta cuando no hay nada grabado, ese ruido, pues es lo que oía él. Así que bueno, es una ida de pinza esta canción. Como nos ha pasado con el tren antes. Oh, ya te digo. Still awake to sleep, gripping the wall, gripping the wall. Grabasteis dos EPs, pero iba a ser una trilogía, si no me equivoco. Sí. Así que, ¿qué ha pasado con el tercero? ¿Lo llegasteis a grabar o lo tenéis pensado sacar en algún momento? No. La verdad es que a raíz de la muerte de Álvaro decidimos no continuar por la trilogía. Ya con Ceci y tal, el cambio de banda, nos vamos y vamos a sacar un... No es ni un EP ni un LP, entre medias. El próximo va a llevar 8 cortes. Para un disco poco, para un EP muy largo. Pero cambiamos completamente de rollo, ¿no? La trilogía del cuervo está al final, ¿no? No, porque se nos ha ido el cuervo, claro, principal, entonces no podía ser. Bueno, vamos llegando ya casi al final de la entrevista, que nos decía antes Jabato, si tenéis algo que nos queráis decir, también recordar lo del concierto de mañana, sobre Gorasera y todo eso. ¿O pues nada, mañana, el domingo 23 de octubre, a las 12:30, apertura de puertas. Estaremos departiendo con la banda, tomándonos unas cervecitas y demás, tocarán Tries de Strandy, y Embers, y que va a ser una fiesta, que es gratuita, que os vengáis, que la banda os va a ofrecer un regalito a todos. A 200. Que, quita los que hemos quitado ahora, a 198. Y nada, que si no tenéis nada mejor que hacer, en vez de estar en casa viendo la tele, pues que os paséis por aquí, y que es una fiesta. O sea, es una fiesta, estáis invitados todos a la fiesta de Álvaro, y que vamos a pasarlo genial y vamos a disfrutar todos. Y además la fiesta de homenaje a Álvaro en Vic Álvaro. Efectivamente, Vic Álvaro. Todo se cierra. Vuestras redes, para que sepan noticias vuestras, donde os pueden escuchar. Pues pones en Verso Play en Google y ahí sale todos los Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, todo. Y luego nuestros temas los tienes en Spotify, los tienes en YouTube, los tienes en todas las plataformas. O sea, sí. Ahí podéis escuchar todo. Todo. Pues salvo este disco, que vamos a regalar mañana. El que vamos a regalar, ese no está. Sí, es bueno, mentimos, en YouTube hay 3 temas. En YouTube hay 3. Hay 3 temas, colgados de este, si de este directo. Déjame mañana. Edición limitada. ¿Alguna cosa que nos hayamos preguntado que queráis decir o cualquier cosa? El secreto que tiene Seba para tener esa barba tan blanca y tal. Pues porque soy muy mayor, tío. Claro. O sea, es así de secreto sencillo, es tío. El secreto es la edad. Pues nada, elegir un tema y con esto ya nos despedimos. Pues venga, di un número del 1 al 11. No, hombre. Venga. El 5. El 5, pues venga, de Rose. Corte 5. ¿No habéis preguntado lo que yo os había sugerido, claro, verdad? Porque no. De mí pasáis, pero bueno. Bueno, pues pregúntalo tú directamente. Que os pregunten ellas. Bueno, era que ya que mañana es un homenaje a Álvaro, si en alguna canción o algo vais a poner la voz y... A ver, lo estuvimos pensando mucho hacer, si poner un vídeo, si poner alguna pantalla, con fotos, o... Queríamos liar lo menos posible. ¿Sabes lo que pasa? Que falleció hace un año y pico, entonces yo no sé si la familia tendrá las heridas abiertas, claro, todavía claro, cerradas. Si pones una foto de él, yo qué sé, yo sé que va a venir la madre, van a venir los hermanos, va a venir mucha gente allegada a él, familiares, queríamos y entonces... Queremos que sea una fiesta, no una tristeza. Algo divertido. ¿Sabes? Entonces, nosotros íbamos a llevar una camiseta con que hemos hecho especialmente, con una foto que había él y eso, pero bueno, una camiseta no es lo mismo que poner en una pantalla una foto de él, entonces no sabemos las heridas que podemos abrir. El detalle podía haber sido bonito, pero estábamos ahí en The Edge, ¿sabes? En el, estamos en el filo de algo filo. Muy bonito o algo muy triste, ¿sabes? Entonces queremos que no sea tristeza, que sea una divertido, fiesta, una fiesta, bien. Que esté arriba diciendo que hijos de puta la que habéis montado, ¿sabes? Si lo viera se lo pasaría muy bien, ¿sabes? Entonces más, lo que queremos no es que la gente llore, es que la gente disfrute pilla. Porque él era un tío, ya te digo, con una, o sea, unas ganas de vivir y unas ganas de hacer cosas locas, tío. O sea, él no era un tío que, o sea, volvemos a lo mismo, no es eso. O sea, cualquiera que le diagnostican un cáncer está, joder, tío, tal, este no, yo me, por mis cojones tengo que tirar adelante. O sea, el tío estricto, el tío se puso a hacer deporte, dejó absolutamente todo, y mira, por desgracia lo tenía tan metastatizado que no, no ha podido, pero el tío tenía unas ganas de vivir locas, y entonces lo que no queremos es que sea... eso es lo que vamos a celebrar, sus ganas de vivir. Sus ganas de vivir, o sea, no... Es algo divertido y bonito, porque no, no nada tan emotivo y tan lacrimógeno. Bueno, hoy no para de sonar de todo. Me estaban llamando a mí entonces. Bueno, pues mucha suerte para mañana y... Muchas gracias. Nada, nos despedimos ya. ¿Vais a venir? Yo es que me tengo que ir a Segovia de nuevo. Hombre, Segovia también mola. Bueno, no te creas, ¿eh? Segovia, para vivir, ya, no ya, tanto. Ya empieza a hacer fresquito por allí. Sí, debajo el azo dejo. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias, gracias a vosotros por invitarnos. Uh-huh. En cuanto tengáis discos nuevos, sabéis dónde son. Sí, ¿me podéis traer a Chema? Ese día se lo decís. Chema, sí, como lo mejor, no solo coche. Sí, por favor. Vale. The Rose.